Y con esto, con esta versión de Leloutier, no, versión no, es de ellos, esto es de Leloutier, sonamos pese a todo. Así que esto es de la década del 70, sí. Tiene 40 años. Claro, y un poquito más también. Y un poquito más también, un poquito más también. Quizá más. El polen ya se esparce por el aire, para esta bienvenida primavera, digamos. Sí. Y porque además nos vamos a meter en un tema que tiene que ver justamente con la primavera. Claro. Vamos a estar conversando en segundos nada más con Javier Scheinengraf, como lo hacemos, como lo hemos hecho en cada cambio de estación. Uh-huh. Hasta aquí. Esta es la tercera conversación con Scheinengraf, en cada cambio de estación. Así que a ver, sube un poquito la cortina, Gra. Bueno, ahora sí, estamos con Javier Scheinengraf. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Feliz primavera para todos. Igualmente, ahí te recibimos con este tema viejísimo de Leloutier. Bueno, y cambió la estación nuevamente y estamos otra vez hablando contigo acá con la primavera ya en la ventana. Así es. Cada 3 meses nuestra cita obligada. Exacto. Bueno, ¿qué nos depara la primavera en cuanto a justamente lo que es la producción agrícola? Claro, y bueno, ahora es un comienzo de temporada, ya se nota en el aire, se nota en los cuerpos, en uh-huh. cada uno de nosotros, se nota en todo. Bueno, también en las plantas. Ellas ya han empezado a entender que se viene la mejor parte del año porque empiezan los calorcitos, ya pareciera ser que el frío se empieza a ir, aunque hoy tenemos en Bariloche 6 grados y, por ejemplo, la gente de Bariloche va a tener que esperar para sentirse en primavera. Claro. Pero bueno, nosotros acá en Buenos Aires ya sentimos a full la primavera, se siente también en los campos, ahora empieza a salir verdura de muy buena calidad. Y también empiezan como a bajar los precios de las verduras. Estamos en temporada, digamos. Claro. Y Javier, ¿qué se siembra en primavera? Bueno, en primavera se siembra todo. Imagínense que la primavera uno lo imagina con las flores y las frutas, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, un poco se siembra la mayoría de las verduras que son flores o frutas. Ajá. O sea, nuestras trillizas de oro serían el tomate, la berenjena y el morrón o el pimiento, que a la vez son plantas hermanas, claro. Primas hermanas, digamos. Ajá. Entonces también cuando uno las cultiva, no las tiene que cultivar juntas, porque tienen las mismas plagas o les gustan a los mismos bichos y demás. Siempre uno lo que hace es mezclarlas con algunas otras plantas muy... muy generosas y muy bonitas para la huerta, como son las albahacas, por ejemplo. Ajá. Y como también puede ser unas siembras de ajos en esta época. Me estoy pero imaginando... ya con el solo efecto de repelencia, ¿no? Claro. No tanto para sacar ajos. Igual con todo lo que decís, yo me estoy imaginando una buena ensalada mediterránea. Claro, con y bueno, a esta ensalada es un poco así, sí. Porque los verdes son plantas que nosotros comemos, lechuga, espinaca, acelga, etcétera, son acusay, pachoy, tenemos varios más. Mm. Son plantas que por lo general son de invierno u otoño, su mejor estación explotan en otoño, digamos. Claro. Las mejores lechugas del año son las de otoño. Ajá. O las de esta época, ahora. Y ahora en 10 días más ya las lechugas se llenan de látex. Uh-huh. Es como una leche que le sale a las hojas cuando uno las corta y que les confiere mucho amargor. Entonces ahora el tema de consumir hojas verdes va a tener que ser, por ejemplo, de rúcula. Claro. Algunas lechugas como la capuchina que sigue estando durante todo el verano. Y espinacas. Las espinacas, algunas que queden y si no la espinaca de invierno que también hay. Como para aportar hoja. También todavía están saliendo y muy buenos repollos, así que también eso aporta, el componente de hoja en la ensalada, ¿no? Y para los que tenemos una pequeña terracita, yo por ejemplo, no sé si todo el mundo habrá visto, pero por lo menos algunos ajos que he comprado ya vienen con unos brotes, ¿no? Vienen con una cosita verde que sale de adentro. Suelo meterlos, esos que aparecen así, en alguna maceta que tengo para esa ocasión, y después salen unas hojas, así, unas varas, ¿no? Que tiene de hoja el ajo. Sí. ¿Qué cositas podemos plantar en maceta? Eso lo podés hacer. Mira, cuando a vos te llega una verdura brotada, sí, o te quedó brotada porque no la usaste, claro, tanto sea una papa, un ajo, una cebolla, una batata, son muy útiles hacer lo que haces, lo que decís que haces vos. Ajá. O sea, mejorar una maceta. A esa maceta que tiene la tierra como una piedra, no va esta historia, ¿no? Hay que ya desarmar, haberlas desarmado en invierno, haberles puesto compost, eso es lo que hablamos la última charla. Sí. Exacto, sí, sí. Y si preparaste bien las macetas, sí, ya no hay drama. Y si no, no te queda más tiempo, las tienen que preparar hoy. Claro. La idea de esas macetas es que estén mullidas, que tengan una tierra bien fértil. Ahí lo que ponemos, por ejemplo, a los ajos brotados los separamos a los dientes, de la cabeza, sí, y ponemos ajo por ajo, con la puntita para arriba, digamos, por donde va saliendo el brote, para arriba. Sí. Y lo tapamos a 1 centímetro del suelo, más o menos. Ajá. O sea, lo enterramos 1 centímetro abajo. Claro. En el caso de una cebolla brotada, es muy útil la cebolla brotada, porque la cebolla brotada nos da cebollita de verde. Claro. Con una cebolla brotada uno la entierra, y la cebolla se va... va a brotar y se va a desintegrar la cebolla grande y van a brotar 2 o 3 cebollines que luego se sacan y es una forma también de producir cebolla verde en el campo. Claro. Así que se saca una linda cebollita de verdeo. Y lo mismo con la papa y la batata. Uno la puede enterrar, pero bien, o sea, eso ya a 10 centímetros, en un suelo muy fértil. Y bueno, y saca, si puso una papa, va a sacar unas 15 papas. Sí, a mí me pasó con papas justamente, me salieron chiquitas porque se ve que la maceta no la dejó crecer mucho, pero lo comí después como papines. Sí, es cierto que tiene otro sabor, o uno se imagina que tiene otro sabor. No, tienen otro sabor, la verdura hecha en casa tiene otro sabor, o como la verdura agroecológica u orgánica tiene otro sabor. Y sí. Y el tema es fácil de entender. Cuando uno hace un cultivo convencional con químicos, etcétera, solamente se fertiliza con nitrógeno, fósforo y potasio. Uh-huh. Son tres elementos que tienen todos los fertilizantes químicos que hay. Entonces las plantas salen fuertes en esos tres elementos, pero salen totalmente escuálidas en los otros elementos. Nuestras plantas hechas con compost van a absorber nitrógeno, fósforo, potasio también, pero también van a absorber molibdeno, cobalto, magnesio, manganeso, boro, fósforo, que le va a dar... digamos, una complejidad, tanto de sabores como de aroma. Mucha gente dice, ay, este tomate huele como el de mi abuela. Y claro, sí, huele igual porque seguramente ha sido producido en forma orgánica. Y entonces, para hacer los olores y los sabores, necesita una gran cantidad de elementos, muy complejos y muy sutiles, que solo están presentes en el compost, no en las tierras áridas de la producción convencional. Javier, y me quedó una pregunta con respecto al tema de los brotes. Si es realmente un mito o es real que una papa brotada, o sea, que no se puede comer, que esos brotes son, no sé, te pueden indigestar o son un poco tóxicos. ¿Qué hay de cierto, sí, en eso? Es verdad, ¿ah? Es verdad. Hay una sustancia que se llama papaína que está en la papa, en las partes, vieron que por ahí las papas vienen blancas o llenas de tierra, que le dicen papas negras. Sí. Pero hay veces que las papas se ponen verdes en la cáscara, digamos. Esa cáscara es conveniente sacarla, porque sí tiene sustancias que son tóxicas, claro, para nuestra digestión. Y a veces viene como el brote, ¿no? Hundido ahí, eso también hay, bueno, que sacarlo. Bueno, por eso está brotando. Claro. No, el brote no pasa nada, ¿eh? Está el bien. Brote no pasa nada. Si los quieren descartar a los brotes, solamente con la uña uno los descarta. Claro, ¿no? No, sí. Bien. Es una muy linda época. Si uno va a hacer tomate o arvejas, por ejemplo, tengan en cuenta que son plantas que se atan. Claro. Si uno va a hacer zapallo, tengan en cuenta que tienen días muy largas y que ellas solas se van atando, pero uno las tiene que ir ayudando. Uh-huh. Tienen zarcillos que se enroscan en nuestras ventanas y demás, y hacen unas postales hermosas. de un departamento racionalista, blanco y duro, poniéndole un toque de planta, realmente lo lleva a un lugar mucho más agradable para vivir. Muy linda propuesta. Estamos conversando con Javier Scheibengraf, que es ingeniero agrónomo e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que justamente está en estos momentos, o dentro de un ratito, porque falta todavía para las 10 de la mañana, ¿verdad? Con su tercer día consecutivo de, digamos, visibilización de la situación de los trabajadores de la tierra aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, y nos contás un poquitito de esto también. Sí, cómo no. Bueno, la Unión de Trabajadores de la Tierra definió explicitar su mal humor por la situación de mala calidad de vida y comercialización que se está viviendo en el campo. Imagínense que un atado de acelga pesa 800 gramos, 600, 800 gramos, y se lo pagan en el campo a 3,30, a 3 pesos con 30. Por yo no. creo que no hay nada que valga ni en el kiosco 3 pesos. No hay. Los alfajores... Entonces, a eso no, los delincuentes que están en las cadenas de comercialización pagan eso. Y bueno, y acá lo vendemos a 10 pesos. O sea que ya por venderlo acá ya tenemos una mejora, pero sobre todo lo que no venimos por la mejora económica. Porque también es mucho el esfuerzo, hay que pagar transporte, etcétera. Claro. Es más que todo una forma de explicitar la situación gravísima en la que estamos, que si nos pusiéramos un poquito más en detalle, nosotros compramos todos los insumos en dólares, uh-huh. y vendemos en pesos y mal vendemos. Entonces la situación es horrible, es horrible, y más con este gobierno que realmente le interesa una mierda al pueblo, y lo único que quieren es levantar el dólar para levantar sus finanzas y llevárselas al exterior, donde ellos viven con opulencia y no les importa lo que comen los argentinos. Realmente uh-huh. es espantosa la situación. Muchos compañeros están volviendo a Bolivia. Uh-huh. Algunos xenofóbicos dirán mejor que se vuelvan a su país. Yo a esas personas que opinan así me va a gustar ver su cara de asombro cuando tiene que comprar una lechuga de Grecia uh-huh. o de Israel uh-huh. Y la tenga que pagar a precio de dólar. La verdad, es un poco deprimente la situación de la falta de atención a los pequeños productores. Falta de políticas públicas, cerraron la Secretaría de Agricultura Familiar, cerraron el monotributo social agropecuario, que era gratuito y que permitía tener jubilación, posibilidad de facturar y cobertura de salud. Realmente, si hay algo que uno pudiera, porque no es así la política, no hay buenos y malos, pero si uno pudiera decir cuánta maldad se puede desarrollar en la política, cuánta cobardía, sí, porque mira que hay que sacarle un pedazo de pan a un pobre, porque si uno ve un flaco le va a tratar de comer, no lo va a poner a dieta, si uno ve un gordo lo va a tratar de poner a dieta, ahora si uno ve un flaco y lo pone a dieta obligado, es un asesino. Uh-huh. Javier, ¿y la recepción de la gente? Digo, porque es el tercer día, hoy incluyen Plaza Congreso, también se suma a Plaza 11 y a Plaza Constitución. Y digo, ¿ustedes qué notan? ¿Que la gente va solamente porque sale 10 mangos cada atado? Nosotros cuando llegamos, hay no menos de 600 personas haciendo cola esperando la verdura. Uh-huh. Yo ahora tengo que ir a 11 y ya está así. Pero la gente entiende cuál es la situación, o solamente va porque es barato. La gente le importa la situación, pero va porque es barato, porque hay una milladura enorme. La gente está rica, con un montón de hambre, los vemos los rostros, los jubilados van y pagan con... Solo tienen billete de 10 pesos cuando sacan su toquito de plata para pagar. Ahí uno ve la miseria en la que están nuestros viejos, y bueno, hay un montón de gente, muchos inmigrantes, mucha gente que está tratando, bueno, el pueblo pues, la mayoría de nosotros que está tratando de vivir con lo que hay, entonces ve una oferta también y se tiran de cabeza. Y después que consuman ese acto casi de autoprotección, que es aprovechar un descuento o algo, preguntan, ¿y cómo andan ustedes? ¿Cómo están en el campo? Etcétera. Hay algunos que también piden descuento, hemos visto eso, pero bueno, te forma parte de la psicosis la que uno ingresa cuando no le alcanza la plata. Exacto. Javier, te dejamos ir justamente para Plaza 11, dijiste. Plaza 11. Hoy, al estilo de la UTT, empezamos con el primer día en Plaza de Mayo y Constitución. Sí. El segundo día hicimos Constitución y Plaza 11. Y el tercer día hacemos tres plazas. Bien. Retiro, Constitución y Plaza 11. Bueno. A las 10 de la mañana, todo por 10 pesos. Bueno. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, que anden lindo. Feliz día. Feliz día. Javier Scheibengraf, ingeniero agrónomo, integrante de la UTT. Muy bien, nos vamos a un tema que habla del universo, pero pensaba en la Tierra, ¿no? En todo lo que nos brinda. Una vulgaridad estoy diciendo, pero la verdad que no me queda otra cosa. Ahí tengo una bronca que no puedo más. Querido universo, Vero Jerez.